estás conectado a la web. Entonces, quédate ahí, porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía con Enrolada. Un programa que te hará saber, sentir y conocer. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que una vez más se conectan con la web a través de Radio Sónica en Sintonía, a este su programa Enrolados. Bueno, hoy vamos a tener un programa que esperamos sea de su interés. Pero antes de entrar en materia, les quiero presentar a un compañero que hace parte del colectivo Sónica en Sintonía y que en esta misión me estará acompañando. Él se llama Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro. Bueno, ¿qué tal si le contamos a todos los oyentes que se conectan en este momento? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y hace más o menos 2 años estoy acompañando el proceso de Sónica y hoy estoy aquí debutando con el tema de la emisión de radio. Bueno, esperamos que nos vaya muy bien el día de hoy, Alejo. Recordemos que en nuestro primer programa de Enrolados tocamos el tema de educación popular, evidenciando algunos procesos y las formas en cómo se desarrollan esas prácticas pedagógicas. Si aún no lo han escuchado, vamos a linkearles en un momento en el portal de Facebook de nuestro grupo. También, si se quieren unir, pueden buscarnos por Sónica en Sintonía y allí podrán escuchar todos los cibernautas el primer programa de Enrolados. Enrolados. Para esta misión de Enrolados vamos a tratar de generar un espacio de reflexión y discusión sobre un tema de coyuntura que se encuentra vigente en el país. Bueno, sí, exactamente. Pues ya estamos a pocos días de vivir una nueva jornada de elecciones en Colombia, donde pretendemos elegir a nuestras autoridades locales que nos gobernarán por estos 4 años. Sin embargo, muy a pesar del optimismo que ha mostrado el presidente Santos y las fuerzas militares, ya hay varios sectores de la sociedad civil y sectores políticos que han alertado sobre el oscuro panorama de las elecciones a nivel regional. Bueno, así como lo dices, Alejandro, también la Comisión de Observación Electoral ha descrito la situación como desoladora y con una brillantez un tanto trágica ha señalado que en las urnas, como se van a definir políticamente los conflictos de interés regionales, intereses que giran en torno a recursos o posibilidades geoestratégicas como la minería o los corredores del narcotráfico. Esta es una situación que no debe sorprendernos. Por esa razón, en esta oportunidad vamos a concentrarnos en la contienda que se llevará a cabo en la capital. No es que las otras no tengan relevancia, pero de alguna manera es donde se centran las miradas y las opiniones en este momento, dado la crisis que afronta la ciudad con respecto a temas como la movilidad, seguridad y contrataciones, dado los escándalos que ya conocemos. Y también porque, según la misma Comisión de Observación Electoral de Bogotá, puede concentrarse en el debate de los candidatos y mayor preocupación al fraude. Bueno, así es, ese fue el informe que dio la Comisión de Observación Electoral, digamos que dio esperanza sobre lo que puede llegar a ocurrir sobre Bogotá, pero lo cierto es que nosotros preferimos no atender a este optimismo. Entonces el reto es hoy un poco presentarles a ustedes algunos elementos de análisis que puedan ser claves para comprender el significado de la contienda que se acerca en Bogotá. Entonces presentaremos a los candidatos, sus propuestas y información general sobre Bogotá. Bueno, así es, igualmente presentaremos, son algunas propuestas, no estaremos mirando todas las propuestas que en este momento tenemos para elegir como alcalde. Entonces, ¿qué tal si empezamos, Alejo, con los datos? Yo les comento en ese momento, la ciudad de Santa Fe fue fundada el 6 de agosto de 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Rápidamente se convirtió en la capital de la audiencia del nuevo reino de Granada. También hay que recordar que en aquellos tiempos coloniales, las capitales eran los centros administrativos del dominio imperial español y no necesariamente podían ser considerados los centros de la actividad industrial. Por supuesto, la historia de Bogotá ha estado ligada a la historia nacional y el crecimiento urbano y el proceso de industrialización que vivió en la segunda mitad del siglo XX está trágicamente relacionada con los fenómenos de violencia que han azotado al pueblo colombiano. Bueno, recordemos también que solo hasta 1988 se posesionó el primer alcalde mayor por voto popular, siendo Andrés Pastrana el primero en ocupar este cargo. Antes de esta fecha, los presidentes elegían a los gobernadores y estos a su vez elegían a los alcaldes de cada municipio. Esta era una estrategia utilizada en épocas del bipartidismo para garantizar que la totalidad del aparato burocrático del Estado quedara en manos de uno u otro partido. Bueno, probablemente las intenciones eran buenas, le cuento a Andrés, pero en el país del Sagrado Corazón las elecciones locales por voto popular terminaron alimentando grandes maquinarias clientelistas y facilitando la penetración de fenómenos como el narcotráfico y el paramilitarismo. Bueno, para continuar como con esta dinámica, otros datos que pueden ser relevantes es que Bogotá tiene un clima promedio de 14 grados, siendo variable entre los 9 y 20 grados centígrados. Las épocas lluviosas están distribuidas a lo largo del año. Bogotá está en el centro del país, en la meseta cundiboyacense, en la ramificación oriental de la cordillera de los Andes. 4.745.540 personas estuvieron habilitadas para votar en la segunda vuelta presidencial del año pasado. Un dato que es bien importante a la hora de hacer cualquier tipo de análisis político referente a Bogotá es que es la ciudad con mayor participación en el Producto Interno Bruto Nacional. Bueno, como estamos hablando de las próximas elecciones que se acercan, que son básicamente de alcaldes, juntas administradoras locales y consejo, queremos mirar como un poco las funciones que cada uno de estos actores políticos dentro de la ciudad tienen. Entonces, miremos, la responsabilidad del alcalde que vamos a elegir está en 1. Conservar el orden público en la ciudad, dirigir la administración distrital, velar por el respeto del espacio público, asegurar la recaudación de impuestos y rentas, garantizar los servicios públicos y la construcción de las obras, presentar al consejo el plan de desarrollo del distrito y el presupuesto anual y por último, pues lógicamente, hacer cumplir la ley. Otro dato clave que aquí tenemos que tener en cuenta, que por supuesto a la clase política de este país no le conviene decir a la hora de las elecciones, pues es realmente cuánto se están ganando los alcaldes y cuánto se está, digamos, cuál es la nómina de todos estos personajes. Entonces les contamos que el alcalde mayor de Bogotá gana 142.549.524 por 13 salarios básicos. Eso es algo como unos 10.965.000 pesos mensuales. Gana 12 primas técnicas, cada una de 65.792.000 pesos. Una bonificación por servicios prestados equivalente al 36% del sueldo, que son 3.947.000. Gana una prima semestral de 5.482.000 y una prima de vacaciones tras 4 años de servicio equivalente a 21.930.000. Una bonificación por recreación de 731.000 pesos, una prima de Navidad de 10.965.000 y una bonificación por dirección de 87 millones. Es decir que el total del salario y las bonificaciones anuales del alcalde mayor de Bogotá superan los 339 millones de pesos. Es un dato que resulta trágico, Andrés, si nos ponemos lo ponemos en la perspectiva de cuánto gana un colombiano promedio, donde el salario mínimo apenas supera los 500 mil pesos. Entonces realmente esto es un problema estructural del régimen político colombiano, porque los puestos políticos y los puestos de gobierno se convierten en una simplemente en un mecanismo de movilidad social, y con sueldos pues tan, es que son realmente fabulosos estos salarios, pues es muy fácil que terminen financiando el clientelismo y la corrupción en este país. Claro, es que imagínese quien no quisiera llegar a un puesto y ganarse este montón de plata, como se diría comúnmente. Bueno, yo creo que lo más democrático que podría pasar en este país es que la clase gobernante pues ganara lo mismo que gana el colombiano de a pie, ya que son ellos los que fijan el salario mínimo, pues que ellos sufran lo que significa vivir con 500 mil pesos mensuales. Igual la crítica que se les hace, pues si ellos creen que, por ejemplo, en estos momentos con la coyuntura de la universidad, si ellos creen que la reforma, pues sería bueno que los hijos de la ministra de Educación y los hijos de Santos pues estudiaran en la universidad pública, o que fueran, cuando se informaran, fueran a un hospital público a ver qué tantas garantías y que, cuál es la calidad del servicio en esas instituciones. Sí, es muy cierto. Bueno, les cuento que los alcaldes no siempre han sido elegidos por periodos de 4 años. Entonces les comento, los alcaldes eran elegidos por periodos de 2 años y luego de 3 años. A partir de 2004 se eligen por periodos de 4 años. Bueno, Alejo, eso es verdad. Creo que usted me tiene esta información. ¿Quién puede ser alcalde y qué requisitos debe tener el aspirante a la alcaldía de Bogotá? Bueno, sí le tengo esa información, Andrés. Según la ley 136 de 1994, para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio de la correspondiente área metropolitana durante un año anterior a la fecha de inscripción o durante el periodo mínimo de 3 años consecutivos en cualquier época. Y los requisitos que debe cumplir de acuerdo con el artículo 36 del decreto 1421 del 93 dice que se exigen los mismos requisitos para ser senador de la República y haber residido en el distrito durante los 3 años anteriores a la fecha de inscripción de la candidatura. Bueno, ya les mostramos como un panorama sobre qué hace un alcalde y cómo un alcalde puede llegar a ser posesionado. Entonces, ¿qué tal si seguimos con las juntas administradoras locales o el consejo? El consejo, listo. Bueno, las responsabilidades del consejo, ¿cuáles son? Una primera sería aprobar el plan general del desarrollo del distrito. Legislar sobre los impuestos, presupuestos, empresas y finanzas del distrito. Reglamentar el uso del suelo y el desarrollo de la ciudad. Velar por preservar el patrimonio histórico y ecológico de la ciudad. Promover la construcción de vivienda. Hacer control político de la administración distrital. Emitir mociones de observación a los funcionarios si es oportuna. Y por último, elegir al contralor y al personero distrital. Bueno, hablemos también de los salarios de los concejales. Entonces, cada concejal recibe 548 mil pesos por cada sesión a la que presente. Puede cobrar hasta 20 sesiones al mes, aunque asista más, y también aunque asista menos. La asistencia a la sesión se cuenta así el concejal no haya permanecido hasta el final. Bueno, acá vemos también otro problema, y es que igual, no es igual de alto el monto al salario del alcalde, pero sí se ven las sesiones que muchas veces no van, no pasan los respectivos como decretos, o sea, no están como en esa movida local que es por lo que ellos deberían velar, como por el ciudadano y todo este proceso dinámico político. Entonces igual como lo mencionamos antes, debería haber como unas garantías para que si se va a ganar por sesión 500, ¿cuánto es, Alejo? 548 mil pesos. Pues debería ser una asistencia prácticamente obligatoria. No tengo la certeza si es obligatoria o no, pero muchas veces uno va al consejo y ve 20 o 15 concejales y el resto de sillas vacías. Entonces es un problema también, pues, que se debería plantear el Estado y por supuesto el gobierno. Uno de los elementos claves ahí, denunciado por la sociedad civil a través del observatorio Consejo Cómo Vamos, es que alguno de los concejales, no recuerdo en estos momentos, solo fue al 20% de las sesiones durante los años en que estuvo ejerciendo como concejal. Eso es realmente increíble. Ahora, Esto sí ya también, por supuesto, es otro de los problemas del régimen político colombiano, y es que realmente los ciudadanos no tienen la manera de hacerle control político y realmente no les interesa hacerle seguimiento al candidato y ahora al concejal por el cual ellos pues habían votado. Entonces realmente no hay un sistema de difusión de información. Recordemos que la información es un elemento clave en cualquier democracia. Entonces ese problema de la representatividad hace que sea inexistente cualquier aspiración democrática en un país. Bueno, el siguiente poder o institución que elegiremos son las juntas administradoras locales, más conocidas como la JAL. Bueno, estas tienen entre 7 y 11 ediles elegidos cada 4 años por el sistema de umbral y coeficiente electoral. Básicamente, estos emiten acuerdos locales que se aprueban en 2 debates, uno en la comisión y otro en la plenaria. Ellos no podrán deliberar con menos de la cuarta parte de sus miembros, ni tomar decisiones con menos de la mitad de ellos. Cada periodo durante 30 días y es prorrogable por hasta 5 días más. Puede ser convocado a sesiones extraordinarias por el alcalde local. Y por último, cada JAL decide cuántas y cuáles comisiones tiene. Antes de continuar, queremos que escuchen este primer audio. Es un sondeo que realizamos en la ciudad, preguntándoles a los jóvenes si sabían que se elegía el próximo 30 de octubre. Escuchemos. Radio Sonica en Sintonía. Este 30 de octubre se eligen los candidatos al Consejo de Bogotá y los ediles. ¿Elecciones? Son las elecciones de los alcaldes en Bogotá. Alcalde. Alcaldes. Bueno, el 30 de octubre tenemos las elecciones del Consejo, de Alcaldía, de Ediles y Asamblea Departamental y Diputados. Se escogen alcaldes, ediles, concejales y gobernadores, solo. Pues. Alcalde al Consejo, representantes al Consejo para el edil de cada localidad. Radio Sonica en Sintonía. Bueno. Creo que queda claro que uno de los problemas, y pues a propósito de lo que ya veníamos diciendo, es que se tiene alguna idea de realmente cuáles son los cargos o los representantes y las autoridades que vamos a elegir, pero digamos que queda en entredicho la capacidad como ciudadanos de saber cuáles son las responsabilidades y el derecho y el deber que tenemos de ejercer control político sobre esas autoridades. Sí, igual como lo escuchamos en el sondeo, muchas personas se van es por... piensan que solo es alcalde lo que se elige este 30 de octubre, pero también se eligen otras dependencias del poder, como ya lo dijimos, el consejo y las juntas administradoras locales. Gobernador, en este caso acá en Bogotá no se elige, los gobernadores se eligen más que todo, son en los departamentos. Entonces aquí solo vamos a tener 3 tarjetones para este próximo 30 de octubre elegir. Muchas veces la gente solo pide o vota por el tarjetón del alcalde, porque mediáticamente son a los que más le dan prioridad los medios. Pero si la gente, digamos, se quiere enterar de las propuestas de los concejales y los ediles y los partidos que hay, la registraduría tiene un espacio en la página donde uno despliega y está toda la información en torno a las elecciones. Y si quiere saber más de un candidato al consejo, ahí está la hoja de vida planteada, usted puede ver las propuestas que ha hecho, si se reeligió o si es nuevo. Entonces, para que los ciudadanos estén como bien atentos como a esta dinámica y a este proceso electoral que igualmente nos compete a todos. El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo. Bueno. Ya vimos como una perspectiva así como a grandes rasgos de la política y lo que vamos a evidenciar este próximo 30 de octubre o lo que vamos a participar. Entonces, ¿qué tal si a continuación presentamos algunos de los aspirantes que disputan a la alcaldía de Bogotá, Alejo? Bueno, entonces, como ya habían, empezamos con Gustavo Petro. Él nació el 19 de abril de 1960 en Córdoba. Es economista de la Universidad Externado de Colombia. Militó en el M-19 durante los años 80. Después de la desmovilización, ha ocupado varios cargos públicos y en 2006 obtuvo la segunda mayor votación en el Congreso de la República, convirtiéndose en una de las figuras de oposición más reconocidas. Acuérdese usted, Andrés, que él sostuvo varios debates de oposición frente al gobierno de Uribe. Sí. Fue uno de los que digamos, más criticó todo el tema de agroingreso seguro junto a Robledo. Fue uno de los que destapó esta obra podrida de los falsos positivos de la Yidis política, ¿no? En 2010 es candidato a la presidencia por el Polo Democrático, partido del cual se retiró a finales de año tras una fuerte controversia. Ahora, él también fue uno de los de la comisión investigadora del Polo Democrático frente a las denuncias de corrupción que en ese momento tenía el alcalde Samuel Moreno. Entonces, escuchemos algunos apartes de la entrevista que hizo Ángel Bacasino a Gustavo Petro en el programa Cómo Funcionan las Cosas. Radio Son Sintonía. No me veo allí porque nosotros vamos a ser afectados por Samuel Moreno, para bien o para mal. Digamos, lo cierto es que un ciudadano del común no ve a Petro separado de Samuel. Aunque yo no lo apoyé, fíjate, porque yo propuse a María Emma Mejía como candidata del Polo a la alcaldía y perdimos en la consulta, porque los aparatos del partido funcionaron a favor de Samuel Moreno. Y en esa medida nosotros vamos a ser afectados políticamente por lo que ha sucedido. Bogotá puede suceder lo mismo. Digamos, el proyecto popular... Bogotá se ha expresado políticamente el estrato 1 y 2 y el estrato 3, que es el mayoritario. No puede gobernar la ciudad, no puede ganar la ciudad una persona que no tenga el apoyo del estrato 3, 2 y 1. Cualquier candidato de estrato 6, muy popular en el estrato 6 y 5, pierde las elecciones de alcaldía. Lo probó Peñalosa, lo probó Lozano. Solo los candidatos que logran influencia en el estrato 3, 2 y 1 ganan la alcaldía recientemente. Incluso Mocus lo logró sobre María Eva, con el apoyo popular. Una cosa un poco extraña, pero que tenía que ver con una percepción de los estratos pobres de la ciudad contra la corrupción. Por eso votaron por Mocus. Apoyaron a Moreno contra Peñalosa. Le tocó Peñalosa muy fuertemente entrar en los estratos pobres para poderle ganar a Moreno de Caro con la ayuda de la gran prensa. Y sobre todo en el estrato 3, que es donde logra doblegar a Moreno. Y después no pudieron volverlo a hacer. Ya el Polo logró una influencia sobre el estrato 3, 2 y 1 que le colocó en la alcaldía con Lucho y después con Samuel. Radio Son Sintonía. Bueno, acabamos de escuchar a Gustavo Petro en una entrevista, como le dijo Alejo, a Ángel Bacasino, del programa Cómo Funcionan las Cosas por Internet. Él da una perspectiva acerca de cómo en los estratos bajos o los estratos altos hay como cierta participación por tanto un alcalde o por el otro. Él da unos aspectos de Peñalosa, cómo es popular en los estratos altos y no en los estratos bajos. O como David Luna, es lo contrario. Él da una propuesta y él evidencia los problemas que tiene Bogotá. Él creo que es un personaje bien semblante, una persona que sabe, que conoce. Bueno, ahora sigamos con otro candidato, David Luna. Bueno, este es candidato del Partido Liberal, el ex concejal de la ciudad, es realmente muy joven, tiene hasta ahora 36 años, es abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Derecho Administrativo y con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de las Universidades Externado de Colombia y Columbia University, Nueva York, Estados Unidos. Entonces escuchemos una de sus propuestas en torno a la educación, la igualdad y la movilidad. Radio Son Sintonía. Profesional, eficiente, capacitada, tecnológica, transparente y digna. Para garantizar la convivencia en la nueva Bogotá, los jueces, los educadores y los policías deben ser los mejores profesionales de la nueva Bogotá. Además, tendremos que formarlos en las mejores universidades. Tienen derecho y deben tener la mejor educación. Enrolada. La educación y el acceso a la tecnología son mecanismos universales de redistribución de riqueza. ¿Por qué no aplicar esta fórmula en Bogotá? Es indispensable educar a nuestros jóvenes, formarnos en tecnología. Ese es el mecanismo para que tengan una nueva vida y puedan romper definitivamente con el círculo de la pobreza. Bueno, aquí escuchamos a David Luna y uno podría hacerle perfectamente una pregunta como ¿cómo piensa meter a jueces, educadores y policías en una misma universidad o en cuál? No se puede confiar en nadie más. Bueno, entonces ahora vemos otra de las propuestas. Esta es la de Carlos Fernando Galán, candidato de Cambio Radical. Esta es una entrevista que ofreció a Confidencial Colombia en el ejercicio que yo acabo de este programa preguntándole a todos los candidatos cómo pintan a Bogotá. Yo creo que Bogotá se debe densificar y debe sentarse con la región a construir una especie de red de ciudades, porque es menos costoso para el país y en este caso pues para la región poder proveer servicios a las personas que están en los diferentes sitios. Si uno permite que Bogotá se siga desarrollando como se está desarrollando, pues va a ser mucho más costoso. Entonces la idea de modelo de ciudad es un poco esa, es concentrar el crecimiento, que Bogotá se densifique, que crezca hacia arriba y que lo haga de la mano de una planeación con la región para que esos municipios se fortalezcan. Pero lo que yo creo, y eso va en el marco del modelo de ciudad, es que no podemos permitir que vengan y construyan 100.000 viviendas en Soacha, por ejemplo, o en el eje de estas tres ciudades, estos tres municipios, si simplemente se va a tratar de ciudades dormitorio. Entonces, si hacemos esto de vivienda aquí, pensando solamente en darle vivienda a la gente y no más, y no pensamos en generar ciudad, en fortalecer esos cascos urbanos, pues estamos poniendo una presión muy alta en el sistema de transporte de la región, por una parte, y estamos dando una calidad de vida pésima. Hay un problema y es que el sistema de transporte debe ser entendido como un motor del desarrollo, como un elemento en el que el Estado hace una inversión importante y debe acompañarla con decisiones urbanísticas para generar desarrollo alrededor del sistema, que puede servir para generar, digamos, unas dinámicas de desarrollo económico, de actividad económica, de comercio, de vivienda, etcétera, que pueda traer muchísimos recursos para el distrito. La propuesta del metro, más o menos, pues va así y así, así. La del actual gobierno. Decir que tiene que ir por acá, pues yo tengo la convicción de que debe salir del occidente, en ese sentido cumple esa línea, ese objetivo, y yo creo que debe pasar por el corredor oriental. El corredor oriental es el de mayor demanda hoy en Bogotá. No estoy de acuerdo con arrancar por el occidente. Si bien el occidente en el estudio actual sería como una segunda etapa para el metro, pues me parece que el derecho a las cosas es arrancar por aquí. Bogotá, creo yo, tiene que apostarle también a renovación urbana. Yo le he oído, por ejemplo, a Gustavo Petro la propuesta de hacer un cordón como en el pericentro y que permitiría eventualmente aumentar la densidad para generar un quiebre a esa segregación socioespacial que tiene Bogotá y generar una mezcla de usos y una mezcla de estratos. Yo estoy de acuerdo en el tema de la renovación urbana y estoy de acuerdo en el tema de aumentar la densidad y creo que esa es una alternativa. Bueno, después de la crisis experimentada por el Partido Verde por el apoyo de la coalición uribista a la campaña de Enrique Peñalosa y la salida del partido de uno de sus mayores representantes, Santanas Mocus, Peñalosa es confirmado como candidato verde a la alcaldía de Bogotá. Este hombre nació en Washington en septiembre de 1954. Es economista de la Universidad de Duke, hizo maestría en el Instituto Internacional de Administración de París y obtuvo un doctorado en Administración Pública en la Universidad de París II. Con razón vive, se la pasa diciendo que él es el más preparado, ¿no? Tras ocupar varios cargos públicos, ganó la consulta interna del Partido Liberal para participar en las elecciones de 1994, donde fue derrotado por Mocus. En 1997 intenta de nuevo, esta vez con éxito. Sin duda la gestión de Peñalosa más recordada por los bogotanos es la construcción de Transmilenio, un dato importante ofrecido por la silla vacía. Peñalosa apoyó públicamente a la organización de las Convivir. Además, David Luna fue elegido a la Cámara de Representantes por el movimiento Por el País que Soñamos, liderado precisamente por Peñalosa. Escuchemos cómo respondió Peñalosa al ejercicio de confidencia. Entonces yo lo que sueño es tener una Bogotá con apoyo a microempresarios que van a estar produciendo, por ejemplo, fabricando ropa, apoyo con crédito, apoyo a los jóvenes, que tuviéramos escuelas técnicas con formación de de equipos, es decir, los jóvenes contornos y toda clase de cosas, ¿no? En clases, estudiando para que tengan oportunidades de empleo. También una Bogotá en donde nosotros tengamos, por ejemplo, en los cerros, podemos así, unas super sendero en los cerros, 60 kilómetros donde puedan ir en bicicleta y mirando así el paisaje desde allá arriba, además con toda clase de, por entre los bosques, y que tengamos una vista de la ciudad, 60 kilómetros de paseos por allá. Bueno, una Bogotá donde tengamos solución a los problemas de vivienda, con programas de vivienda espectaculares, vivienda de interés social, por supuesto. Nosotros necesitamos hacer 140 mil viviendas año en los próximos 10 años. Entonces, obviamente está la idea del candidato Petro, que dice que solamente debe crecer dentro de la ciudad. Bogotá ya tiene una de las densidades. Primero, es imposible tumbar vivienda para poder hacer 140 mil viviendas al año. Él además tiene una gran equivocación, y es que el otro día en un foro decía que no iba a crecer la población de Bogotá, que solo crecía 100 mil habitantes al año, pero es que el crecimiento de la demanda de vivienda no tiene que ver con el crecimiento de la población, sino con el crecimiento del número de hogares, es decir, con la población que creció hace 25 años, por un lado, y además de eso, con el déficit que hay, y sobre todo con el hecho de que los hogares son cada vez más pequeños. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a los estudios de McKinsey, en Bogotá se necesita hacer en los próximos 14 años el doble de viviendas de las que hay hoy construidas. No tanto porque haya más población, sino porque los hogares que hoy son de 4 personas en el futuro van a ser más cerca de 2. Entonces, nosotros necesitamos hacer mucha vivienda, pero más vivienda con una gran calidad, con parques, con alamedas peatonales, con ciclorrutas. Decir que solamente va a haber vivienda dentro de la ciudad es condenar a los ciudadanos más pobres a no tener vivienda. Bueno, acabamos de escuchar a Enrique Peñalosa. Recordemos que él también es bien famoso dentro de la ciudadanía capitalina por sus famosos volardos, que en una época tuvo sus dolores de cabeza para muchos. Enrolada. Por los lados del pueblo la situación es complicada, no solo por la imagen que deja Samuel Moreno, sino por sus divisiones internas, que no parecen ser otra cosa que el resultado evidente del sectarismo crónico del partido. Esta es como la única forma de radicalidad convergente en el país. Bueno, a pesar de que para muchos es evidente su asfixia política, eligen como candidato a Aurelio. Este candidato viene de las filas del MOIR, es muy próximo a Jorge Robledo, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, dirigente gremial y político, director de la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria y presidente de la Unidad Cafetera Nacional, miembro de la Red Colombiana Frente al Libre Comercio y el ALCA Recalca. Bueno, sin duda este candidato la tiene bien difícil. Pero como él mismo reconoce, el pueblo ha encontrado en Bogotá un escenario propicio para la ruta política que han logrado construir. Aún así, el apoyo masivo que encontró Santos en Bogotá no augura los mejores resultados, pero las urnas lo dirán todo. Escuchemos un fragmento de la entrevista que concedió Aurelio Suárez a María Jimena Duzán en su programa Versión Libre. Enrolada. Lo primero es que si hay un factor común en los demás candidatos, y no excluye a nadie. Sí. Ya en 40 debates que llevamos, ya usted sabe más. ¿40? O menos, sí, o 45 o 50, bueno, ya no sé. Sí. Hay un desconocimiento total de la política social del pueblo. Cuando usted habla de educación gratuita, entonces dicen que eso es clientelismo. Cuando habla de salud, dicen que eso es corrupción. Sí. Cuando habla de comedores, dicen que eso es asistencialismo. Yo creo que ahí hay un gran acopio social de política pública para Bogotá y para Colombia. Sí. Nosotros tenemos una situación supremamente grave, María Jimena. Colombia es el sexto país más desigual del mundo. Y Bogotá es la tercera ciudad más desigual de Colombia. Uh-huh. Acaba de salir alguna de Foreign Affairs o de Foreign Policy, acaba de salir algún indicador sobre países fracasados. Y Colombia sigue en el puesto 40 en la cola de fracasados, sí, detrás de África y Haití y por encima de todos los de América Latina. Ese, uh-huh, es un hecho de bulto que nadie puede desconocer. Aquí se ha tratado de ocultar esa realidad con el tema de la corrupción, con el tema, pero Bogotá sigue teniendo una enorme desigualdad y una enorme tragedia social. Aquí hay gente sufriendo mucho, sí, y hay que meterle más a eso. Sí. Entonces lo que yo propongo es un gran salto adelante en política social. Uh-huh. ¿Qué propongo? Más gratuidad en la educación, propongo creación del preescolar dentro del sistema de educación público, no de, con las cajas de compensación, como está haciendo, como por el Petro, por ejemplo. Uh-huh. No, es que tiene que ser parte de un sistema de educación pública por lo siguiente. Mire, el último estudio de la Universidad de los Andes de la encuesta longitudinal continua muestra que cuando un niño no accede al sistema de educación a los 5 años, crea con otros un abismo insalvable. O sea, subrayo, abismo insalvable. O sea, que usted puede pegar de todo y chao, se fue. Uh-huh. Ahí tenemos un problema muy grave. La educación todavía sigue siendo, no es un factor de movilidad social como sucede en los demás países. Radio Sónica en Sintonía. Bueno, ya para terminar esta presentación, nos vamos con la doctora Gina Parodi, que vuelve a la escena pública para aspirar a la alcaldía de la ciudad. Por supuesto, la noticia más importante es la alianza política o el matrimonio político que hace unas semanas realizó con Antanas Mockus. Parodi fue congresista del partido de la U y es tristemente célebre entre los estudiantes de las universidades públicas por ser la responsable del despliegue mediático que en el 2008 criminalizó al movimiento estudiantil, precisamente cuando el país centraba su atención en el escándalo de las componendas ofrecidas a algunos congresistas para apoyar la reelección de Álvaro Uribe. Aún así, vale la pena escuchar alguna de sus propuestas, en especial la que toca el tema de educación. Radio Sónica en Sintonía. Tres elementos son fundamentales para garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes en la educación superior de estrato 1, 2 y 3. Lo primero es mejorar la calidad de educación en primaria y bachillerato. Hoy lo que está pasando es que en la puerta de entrada de los colegios distritales tenemos un aviso que dice bienvenido a la desigualdad. Y en la puerta de entrada de las universidades un letrero que dice acá solo entran los mejores. Es decir, estamos construyendo un círculo vicioso en la ciudad que la educación pública de primaria y bachillerato no permite, por su mala calidad, al estudiante llegar a la educación superior. En primaria y bachillerato, primero jornadas complementarias para reforzar matemáticas y lenguaje, acceso al deporte y a la cultura y bilingüismo. Segundo, un compromiso real para que la universidad entre al colegio. En décimo y undécimo, que es cuando los niños están abandonando el colegio, lo que necesitamos es que entren estas universidades y los dos últimos años sirvan como un semestre de una carrera técnica y tecnológica. Tercero, unos colegios especializados y cuarto, incentivar a los maestros. El segundo punto, lo mencioné ahora pero lo quiero ampliar, y es en décimo y undécimo traer la universidad al colegio para elevar la calidad de educación y garantizar desde el colegio la universalidad de la educación superior. Y un tercer punto fundamental, que es la universidad distrital en la ciudad. La universidad distrital tiene 200.000 millones de presupuesto, eso no es nada. Necesitamos duplicar ese presupuesto en la universidad distrital, que permita mayor cobertura y mayor calidad, que permita educación nocturna y que permita educación a distancia. Y esto va a tener que ver con otro tema que seguro vamos a tocar, y es que si queremos educación a distancia en Bogotá, necesitamos cambiar la banda chanda que tiene la ciudad por una banda ancha, real en la ciudad. Estos tres elementos, mejorar primaria y bachillerato, llevar la universidad al colegio y mejorar la universidad distrital a la ciudad, nos ayuda para universalizar la educación superior en Bogotá y para la permanencia de los estudiantes en la misma. Radio Sónica en Sintonía. Que lo digan en las calles, que lo digan en las veredas, que lo digan en los pueblos, que lo digan en las capitales de departamento, que lo digan la morada de los hombres de Bogotá, y el momento de Peruano, ante la jugada de los generales, la voz clamorosa de las masas en las plazas y en las calles. Bueno, ya vimos algunos perspectivas y los candidatos a la alcaldía, no de todos, pues no sé, la invitación es que a que todos como que este 30 de octubre como que asistan a votar, o sea, no necesariamente si tienes una ideología política tienes que ir a votar, si quieres votar en blanco puedes ir a votar en blanco, recuerden que pueden mirar su dónde tienen su sitio de votación a través de la página de la registraduría, y ustedes digitan su número, aparece el lugar, les votó el dato. Si nunca han votado en Bogotá o nunca han inscrito la cédula, en Corferias pueden votar las personas que tengan inscrita la cédula desde el 1 de enero de 1988 hasta el 7 de enero del 2003. Las cédulas expedidas a partir del 2003 hasta la fecha son inscritas en el lugar cercano donde la sacó. Entonces es bien importante que de pronto, si no saben dónde van a votar, pues consulten y miren. Lógicamente esto no es como una obligación, esto debería ser como un deber que debemos tener todos los colombianos. Hay más de 30 millones y punta inscritos para votar. Esperemos los resultados del domingo, a ver cómo nos va en esta jornada. Bueno, digamos que ya con estos elementos uno podría hacer un análisis pues de realmente cuál es el panorama político y en esta nueva contienda electoral. Entonces, hay varias cosas como claras, y pues yo, digamos, al calor pues de lo que hemos venido diciendo, yo quiero como llamar la atención sobre tres elementos que me parecen bien importantes. Uno, que es lo que podríamos considerar pues la muerte política del pueblo democrático en Bogotá, por varias razones, ¿no? Uno, pues básicamente la situación en la que deja Samuel Moreno la imagen del partido pues es bien complicada. Es una situación además a la que le han hecho eco los medios de comunicación. Para nadie es un secreto que el grupo Nule tiene pues negocios con todo, digamos, con en muchas partes, en muchas regiones del país, pero precisamente digamos que se destapa es el escándalo en la ciudad de Bogotá. Ahora el procurador, digamos que también hay puede ver uno que hay una suerte de guerra política contra el pueblo democrático en Bogotá. Uno, por ese lado. Dos, considero yo que a pesar que Aurelio Suárez tiene propuestas bien importantes y digamos que uno podría decir que sigue conservando esa línea de alternatividad que ha sido característica del pueblo democrático, realmente no tienen unas condiciones, uno, de pues podría uno considerar el carisma como algo importante, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, es una persona que realmente no ha sido muy conocida, que su trayectoria política no ha sido muy evidente, y a pesar de que tiene buenas intenciones, pues ha tenido que lidiar con esta mala imagen, ¿no? Los medios de comunicación, si lo recuerdo usted, en los debates que se han venido realizando, pues ya definitivamente uno de los que han sido excluidos ha sido Aurelio. Entonces, en los debates que ha hecho Caracol y City, siempre llevan a Gina Parodi, a Peñalosa, a Petro, y generalmente a esos tres. Entonces ahí también hacen su apuesta política. Sí, igual, ya es como por, bueno, lo que dicen las encuestas, que uno no, muchas veces no sabe si creerle. Yo soy un poco, una opinión personal, escéptico como a ese tema, porque pues eso es como una cosa de la maquinaria del poder, de los medios. Unos dicen una cosa, otros muestran a otro en primer lugar. Entonces ya como que se maneja, ya es como los cuatro contendores que están como en las filas de ser los victoriosos. Entonces ya como que excluyen a los demás candidatos que están pues de igual modo compitiendo en un escenario político, porque igualmente somos un país, afortunadamente, que todavía decidimos democráticamente, entre comillas, a quienes queremos en el poder. No somos una monarquía donde nos están subyugando con el poder, nos están, aunque a veces pareciera, la verdad, a veces pareciera que somos una monarquía, pero no, somos un país democrático. Entonces, bueno, digamos, a pesar de eso, creo que el golpe de mano se lo da el mismo Movimiento Progresista, ¿no? O sea, realmente toda la fuerza vital que en algún momento logró construir el pueblo democrático se apartó y ahora está en el, digamos que con Petro. Petro finalmente se aparta y de manera muy hábil ha logrado crear un discurso para separarse del pueblo democrático. Recordemos que pues pues en las pasadas elecciones presidenciales Petro fue candidato del pueblo, y digamos que el hecho de que haya ganado la consulta y haya sido por un margen, a pesar que haya sido por un margen muy pequeño que le ganó la consulta a Carlos Gaviria, eso quiere decir que el hecho de que él se vaya del partido, básicamente hay una división interna, y digamos que uno ve gente que era muy importante dentro del pueblo que finalmente resultó adherida a Gustavo Petro, y él ha sabido pues separarse de todo el elemento partidista del pueblo. Además que el pueblo, hay que recordar que como alianza política pues nunca ha podido superar ese sectarismo y esas divisiones internas. Recordemos que ahí pues hay diversos sectores, no todos son de izquierda. Hay que recordar que por ejemplo Samuel Moreno es de la Napo, y de la Napo que digamos de después de los años 70, de los años 80, que esa ANAPO que surgió y que finalmente logró trascender toda la crisis, que es lo que algunos llaman la ANAPO tradicional. Entonces esa corriente pues siempre ha sido muy tímida de las transformaciones y ha sido una corriente de centro, incluso de centro izquierda. Pero bueno, al margen de eso, creo que ese golpe de mano lo está dando Petro. Y pues vemos que lidera algunas de las encuestas, ¿no? Un segundo elemento importante que me parece clave para llamar la atención es que es necesario comprender que el panorama político en estas elecciones, en lo que tiene que ver con Bogotá y en el resto del país, el panorama político es completamente diferente al de las elecciones de presidenciales, ¿no? Nosotros vemos que pues en las elecciones presidenciales Uribe tenía una gran influencia. De hecho, el visto bueno de Uribe fue el que terminó eligiendo a Santos, ¿no? Tuvieron que enfrentarse a la ola verde, ¿no? Y esa ola verde realmente ya no existe. Y eso es un elemento importante que me parece también señalar, y es realmente cuál es la capacidad política que en estos momentos tiene Peñalosa. Y lo digo por dos razones importantes. Una, porque realmente es Antanas Mockus el que recoge el espíritu de lo que significó la ola verde dentro. Sí, con la ideología. Exactamente. Toda la novedad ideológica que realmente dependió de elaborar un discurso que no todos comprendíamos, ¿no? El tema de la cultura ciudadana, el tema del respeto a las leyes, es un discurso bien, si usted se da cuenta, es un discurso bien difícil de comprender, es un discurso bien difícil de agarrar, pero que igual tuvo eco. Uno veía gente de las universidades privadas, ¿sí? o gente que tradicionalmente nunca se interesó en la política, que realmente le llamó la atención la ola verde, pero realmente es Antanas Mockus el que siempre representó eso, y eso se vio, digamos, expreso en el hecho de que él ganara la consulta del Partido Verde, ¿no? Entonces, eso fue como un elemento clave, porque en el momento en que se separa del partido, pues queda Lucho Garzón y queda Peñalosa. Realmente Lucho Garzón es una persona que no merece realmente mucho reconocimiento, porque se ha comportado, además de ser una bisagra, muy un poco pusilánime, porque digamos uno recordaba que él viene de sectores sindicales y aceptó sin más el hecho. Además que él fue, creo yo, quien finalmente arbitró la pelea entre Peñalosa y Mockus, y fue él el que garantizó la salida de Mockus, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que en Bogotá el proyecto político de la Mesa de Unidad Nacional, y en últimas el proyecto político uribista, ha sido la única región del país donde no ha tenido gran acogida. O sea, hay que recordar que durante los 8 años del gobierno Uribe hubo gobiernos del Polo Democrático en Bogotá, y eso da cuenta de una tendencia, pues, porque digamos en el 2006 cuando sale elegido Uribe, en el 2007 cuando Uribe, pues si fue reelegido en 2006, uno creería, o fue así, que en el 2007 seguía con toda su fuerza política. Aún así, Uribe no logra posicionar a un alcalde en la ciudad, y gana Samuel Moreno. Eso da cuenta de que esa Mesa de Unidad Nacional tiene problemas para sentar bases en la ciudad capital. Entonces, yo creo que sí es necesario bajarnos un poco del mito de que porque Uribe está apoyando a Peñalosa, entonces todo está perdido y Peñalosa va a ganar. Sí, yo creo que eso puede ser incluso un efecto contracíclico, y todo lo que Peñalosa cree que puede ganar con el apoyo del partido de la U. También hay que fijarnos que si el partido de la U fuera tan fuerte y la Mesa de Unidad Nacional fuera tan fuerte, pues no hubiera tenido que recurrir a Peñalosa, ¿no? Eso fue una alianza, y cuando alguien busca alianzas es porque no se siente con la capacidad de hacerlo por cuenta propia. Sin embargo, eso también hay que matizarlo. Si usted se da cuenta, Andrés, hay un efecto regional, y es que las capitales casi nunca son, digamos, siguen la línea de un régimen nacional. Recordemos que en Venezuela el alcalde de Caracas es uno de los líderes de la oposición a Chávez. Recordemos que en Bolivia Evo Morales no ha podido consolidar su proyecto político, porque la ciudad de Santa Cruz, que es la capital política, la capital económica, perdón, de Bolivia, sigue en manos de la oposición, entonces no ha podido acceder a los recursos necesarios. Sin embargo, realmente en Bogotá, las alcaldías de Bogotá nunca han ido en contravía de manera clara y contundente contra las políticas del gobierno. Sin embargo, es necesario decir, cosa que no dicen los medios de comunicación, que el Polo ha logrado establecer, digamos que medidas que van en contravía de la política nacional, es decir, un sistema de educación decente y de amplitud, un sistema de salud no muy eficiente, digamos que en términos absolutos, pero que es mucho mejor en términos relativos al resto del sistema de salud, en lo que tiene que ver pues con Colombia y todo el tema de las EPS. ¿No? Entonces yo creo que esos tres elementos son importantes, ¿sí? Y eso, digamos que le da una ventaja política a la campaña de Gustavo Petro, porque recoge esa esperanza de la izquierda que aún queda en Bogotá y, digamos, de cara a esos problemas de ajuste que ha tenido la Mesa de Unidad Nacional en la capital de la República. Bueno, ya casi estamos finalizando. Alejandro nos da acá como un resumen bien interesante acerca del escenario político que en este momento estamos viviendo. Las cartas están puestas, ya solo falta que la gente asista a las urnas. Hago la invitación nuevamente a que participen. O sea, es un proceso democrático donde si tú no, o sea, si uno como ciudadano no está como en ese juego, en la juega de participar y después si se empieza a criticar el gobierno y no participo, pues es la oportunidad que tienen como para que ustedes hagan sentir y definan, porque igualmente creo que el alcalde que quede electo pues tiene un reto bastante grande, la ciudad tiene serios problemas, está totalmente caída, entonces los invito a que participen. Bueno, y por supuesto nosotros no podemos abstraernos de lo que está pasando en estos momentos con las universidades públicas. Por supuesto saludamos todo este proceso de movilización, que es un verdadero ejercicio pues democrático. Y hay que recordar lo que ha sido llamado la Operación Séptima Papeleta, ¿no? Recordemos que en el año 90, en un movimiento liderado, eso sí, por los estudiantes de universidades privadas, aunque también los estudiantes de universidad pública también participaron ahí, se llevó a cabo pues este proceso que fue llamado la séptima papeleta, que se utiliza a través de un mecanismo llamado el mandato popular. Entonces, digamos, aprovecharon una coyuntura de elecciones para alzar su voz y exigir un proceso constituyente. Entonces, la operación séptima papeleta, que nosotros, digamos, hemos podido verificar por las redes sociales, eso está en Facebook, hace parte de una de las propuestas de las asambleas en las universidades públicas, invita a introducir un tarjetón en las elecciones del próximo 30 de octubre, donde reafirmemos una vez más que no queremos la reforma de la Ley 30, que es necesaria una reforma a la Ley 30, pero no en términos de lo que nos está proponiendo, y ni siquiera lo que nos está proponiendo, sino lo que nos pretende implantar, imponer la ministra de Educación Nacional y el presidente. Sí. Entonces realmente tiene que ser un proceso amplio, tiene que ser un proceso en el cual las universidades públicas sean autónomas y sobre todo respondan a las necesidades de la sociedad colombiana. Bueno, sí, es un tema que también está en este momento en auge. Esperamos de pronto tener como información y poder de pronto acabotar un programa así interesante acerca de qué es la reforma, porque muchas veces uno piensa, o las personas piensan que, ay, que eso es malo, pero no saben por qué es malo, o si es bueno, porque es bueno, bueno. Hay muchas visiones. Alejandro, creo que llegamos hacia el final. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que pronto podamos compartir otro escenario así, como análisis, para mirar temas de interés que están, pues, en este momento en la agenda. Sí, muchísimas gracias a usted por la invitación, y claro que sí, la idea es convertir este espacio en un espacio de análisis crítico, no solo de coyuntura, también de analizar un poco la historia de cómo es que estamos acá, y pues nada, los oyentes tienen la oportunidad de entrar en las discusiones a través de los foros que están en nuestra página de internet y de discutir. Lo importante es eso, movilizar, porque el debate es realmente democracia. Bueno, así es. Igualmente les recuerdo, nos encuentran en Facebook como un grupo Sónica en Sintonía, si quieren seguirnos. También tenemos un correo por si quieren escribirnos, quieren contar algo, criticarnos, sugerencias. Se reciben toda clase de correos. El correo es sonicaensintonia@gmail.com. Y recuerden que estuvimos en Enrolados. Me despido. Chao, Alejandro. Mi nombre es Andrés y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao. Hombre sueño, hombre libertad. Le llamaban caudillo de apellido Gaitán. Pánico, confusión, tristeza y decepción.